Aquí señalamos que el 98% de la población cree que el éxito es como un rompecabezas. Determinar la ubicación de cada pieza parece ser una lucha permanente. Cada vez que una imagen comienza a formarse con claridad, por alguna razón nos encontramos tratando de forzar alguna pieza en su lugar. Pero al final reconocemos que no encaja y la hacemos a un lado. Todas las personas tienen su propio rompecabezas. Sin embargo, el éxito se basa en las leyes universales y por lo tanto está disponible para todos. Hace muchos años, Earl Nightingale sugirió que en la vida de todas las personas siempre suceden cosas extrañas y maravillosas, con una regularidad constante, cuando éstas cambian su vida y comienzan a vivir en armonía con las leyes del universo. A medida que las personas sigan estas leyes e integren sus creencias con su comportamiento, las piezas de su rompecabezas personal comenzará a calzar como corresponde, y el éxito acompañará sus vidas y las cambiará para siempre. Parecerá que atraen como un imán cualquier condición, persona, circunstancia y cosa que deseen. Todo lo que necesiten llegará en el momento adecuado. Este programa te ayudará a desarrollar una mayor conciencia. La aparición repentina de todo lo bueno que deseas no te sorprenderá. Tampoco te dejará de maravillar el orden absoluto en el que cada parte de tu vida va cayendo en su lugar. El programa Rompecabezas del Éxito que sostienes en tus manos terminará siendo un buen amigo tuyo, se convertirá en tu brújula y te permitirá mantenerte en el camino correcto hacia un mejor futuro. Comencemos a armar este rompecabezas. Dirígete a la página 7. ¿Qué es el éxito? Esta es una pregunta muy compleja, ¿no crees? Es algo que muchos se preguntan. Yo nunca me pregunté qué era el éxito hasta después de cumplir los 26 años de edad. Para resolver tu rompecabezas personal del éxito, es importante que comiences a entender con precisión qué significa tener éxito. Esa es la primera pieza de rompecabezas que debes colocar en su lugar. Entender erróneamente esta poderosa palabra garantizará que te sientas confundido en la mayoría de las áreas de tu vida. Y si bien no tienes garantizado el éxito por el simple hecho de entender correctamente el significado de este concepto, esto seguramente hará que los ejercicios diarios que debes hacer para construir tus rompecabezas sean más agradables. Veamos esto de nuevo. ¿Qué es el éxito? Haz esta pregunta a 100 personas y probablemente obtendrás 98 respuestas distintas, la mayoría de las cuales no funcionan. Si funcionaran, uno vería más personas contentas, sanas, ricas y bien equilibradas en el mundo. Earl Nightingale dijo que el éxito es la realización progresiva de un ideal digno. Esa es la mejor definición del éxito que yo jamás haya podido encontrar. En 1959, Earl Nightingale llegó a esta definición después de 17 años de intensa investigación y continuó usándola durante 40 años antes de dejar este mundo en 1989. Yo adopté su definición y la he usado continuamente desde 1961. Ni Earl ni yo hemos alterado ninguna palabra. Su definición está en perfecta armonía con las leyes del universo. Esta frase te servirá como brújula, será tu continuo punto de referencia mientras pases de una victoria a otra. Cada victoria o logro siempre será de una naturaleza mayor a la anterior. En estas cuatro palabras está el secreto para resolver el rompecabezas del éxito: realización, progresiva, ideal y digno. Cada una de esas palabras por sí sola tienen un poder y un significado especial. Cuando se unen para formar el concepto del que Earl Nightingale hablaba en 1959, ese poder se intensifica aún más. Él nos dio un concepto que tiene el potencial de transformar nuestras vidas. Ahora ve a la página 8. Te voy a pedir que pienses en lo importante que es cada una de estas cuatro palabras para que puedas completar tu rompecabezas personal del éxito. Describe lo que cada palabra significa para ti en el espacio que se te proporciona. Yo he trabajado en esta industria durante casi toda mi vida y le he hablado a miles, literalmente a miles de personas desde Asia hasta América. Cada vez que se presentaba la definición de Nightingale, se asumía que era lo mismo que decir, fija una meta y esfuérzate por alcanzarla. Eso es lo que todos pensaban y es lo que también yo pensé cuando la escuché por primera vez. Pero empecé a estudiarla. Gracias al éxito fenomenal que tuve cuando era joven, mi ingreso se elevó de $4,000 al año a más de $1,000,000 en un año. Me propuse descubrir qué era lo que realmente había pasado. Y por lo tanto, comencé a estudiar y nunca he dejado de hacerlo. Parte de mi estudio me llevó a esas palabras. Comencé a pensar en ellas. La persona promedio que está teniendo éxito es inestable, sube y baja, también tiene periodos sin cambios. ¿Eso no es lo que se entiende por progresivo? Progresivo significa el movimiento continuo en la dirección planificada hacia la realización de un plan. El sentido de la vida es tomar conciencia. Y debemos ser conscientes de que nuestro ideal digno se mueva hacia una forma física. Si vamos a lograrlo o a tomar conciencia de ese ideal, tenemos que empezar por tener un ideal. Mira las siguientes dos palabras, ideal digno. Vamos a descubrir que estas son las primeras dos palabras en las que tenemos que enfocarnos. Cuando escuché esas dos palabras por primera vez, pensé, tengo que ser digno de una meta. Pero después de estudiar mi personalidad durante los últimos 40 años, he invertido ese concepto por completo. Creo que la meta o el ideal tiene que ser digno de ti, porque vas a dar tu vida por él. Así es, y no puedes devolverte. ¿Y qué me dices de la palabra ideal? Es una palabra hermosa. Alrededor de 1903, James Allen, un maravilloso autor victoriano que escribió Tal como el hombre piensa, dijo que un ideal es una idea de la que te has enamorado. Te voy a pedir que pienses en esas cuatro palabras, que realmente pienses en ellas y que luego anotes tus ideas o pensamientos en la página 8. Ahora dirígete a la página 9. Estábamos hablando del concepto de tomar conciencia. A medida que avances en este programa, se volverá aparente que ya tienes todo lo que necesitas para vivir la vida que elijas. Es probable que esto te parezca un poco ridículo, pero mientras sigamos estudiando, te darás cuenta que es cierto. Lo que te hace falta es tomar conciencia de la abundancia que te rodea y que está esperando tu aceptación. Los cambios que se requieren para disfrutar una vida ideal son cambios internos. Todo en tu mundo material es simplemente la manifestación de lo que está sucediendo en tu mente. Existen solo dos fuentes de referencia a las cuales puedes recurrir cuando comienzas a estudiar la vida. Una es la ciencia y la otra es la teología. Al realizar una investigación intensa, ambas áreas revelan que nada se crea ni se destruye. Por lo tanto, todo lo que necesitaremos ya está aquí, ya sea en un estado o en otro. Lo que hace falta es tomar conciencia. Es lo que tú buscas conseguir y es lo que yo busco conseguir. He ilustrado este concepto de manera gráfica al final de la página 9. Si pones tu atención a la parte inferior de la página 9, tenemos la conciencia simple, debajo de todo, luego tenemos la autoconciencia y arriba tenemos a la conciencia divina o cósmica. Existen muchos niveles de conciencia, de hecho, hay millones. He utilizado los números 1 al 16 para ilustrar de manera gráfica el crecimiento o el incremento de la conciencia. Piensa en un animal. Yo tengo un par de perritos en casa y juntos no deben pesar más de 10 libras. Son perritos lindos y a veces uno piensa que son listos, pero se encuentran en un estado de conciencia simple. Un animal está consciente de su mundo exterior, pero no de su mundo interior. Un animal puede ver hacia afuera, pero no hacia adentro. Un animal sabe, pero al mismo tiempo no sabe. Tú y yo hemos sido bendecidos con facultades superiores. Sabemos y sabemos que sabemos. Tenemos lo que llamamos autoconciencia. En otras palabras, podemos estar conscientes de nuestro mundo objetivo y también podemos estar conscientes de nuestro mundo interior. Podemos ver hacia afuera y podemos ver hacia adentro. Luego, si subes un poquito más, encontrarás a la conciencia divina. Ahí es donde estás consciente de tu unión con tu Dios, o como tú quieras llamarlo. Existen muchos, muchos niveles de conciencia. Te voy a pedir que pongas una X a un lado del número 5. Por ejemplo, pongo una X a la izquierda del número 5. A la derecha del 5 escribe la letra C. Ahí estamos hablando de la conciencia del quinto nivel. Las personas no están tan lejos de su estado animal. Si vas a cualquier ciudad grande o incluso a una pequeña, vas a encontrar personas tiradas en la calle, completamente sucias, apenas sobreviviendo. No vive mejor que los animales. De hecho, algunos animales viven mejor que ellas. Tienen un nivel de conciencia demasiado bajo, no son conscientes. Tú podrías pensar, son estúpidos por permanecer así. De acuerdo con nuestra definición de estúpido, no lo son. En esos mismos barrios vagos encontrarás a personas con licenciatura en medicina. También vas a encontrar contadores y abogados. Por lo tanto, no son estúpidos. ¿Qué les falta? Les falta tomar conciencia. Ahora pasa al punto 16. Pongo una X a la izquierda del 16 y la letra C a la derecha. Aquí estamos hablando sobre una persona que tiene un nivel de conciencia superior. Hay algo que te atrae a ellos. No estás seguro qué es. Es quizás la calma o la paz que los rodea. Parece que nunca se emocionaran y que nunca se enojaran. Hay muchas personas que podrían estar pensando, si nunca se emocionan, no quisiera ser como ellos. Creo que probablemente sí querría ser como ellos, porque en una persona que se emociona cuando sucede algo bueno, se deprime cuando sucede algo malo. ¿Puedes ahora entenderlo? Una persona con un nivel de conciencia más alto tiene un equilibrio magnífico en su vida. Hay algo en ella que nos atrae. Cuando tiene un problema, simplemente ve el corazón del problema y ve la solución. Nunca se desconcierta. Nosotros nos encontramos entre la autoconciencia y la conciencia divina. Vayamos a otro número, al número 7. Pon una X a la izquierda y a la derecha escribe 50,000. Vamos a decir que el nivel consciente de esta persona le permite ganar $50,000 al año. No está ganando 50,000 porque quiere ganar 50,000. Está ganando 50,000 porque no está consciente de cómo ganar 150,000. Dirígete al número 9, arriba de 50,000, y escribe 150,000. Ahora, a ese nivel de conciencia, podrías ganar el triple de lo que ganas. ¿Qué es lo que realmente cambia en la persona? ¿Acaso es lo que sucede afuera o lo que sucede adentro? Toma una persona, colócala en el número 8. Solo estamos jugando con los números para demostrar lo que estoy diciendo. Digamos que a esta persona le dan dolores de cabeza. Es su cabeza. Él o ella hicieron que le doliera y pueden hacer que le deje de doler. ¿Entiendes? Lo que hace falta es tomar conciencia de lo que está causando el dolor de cabeza. Y debido a la ignorancia, él o ella probablemente tomarán unas pildoritas blancas para solucionar el problema. Pero una píldora no puede resolver el problema ni en un millón de años. Podemos hacer que nos duela la cabeza y podemos hacer que nos deje de doler. Podemos ganar la cantidad de dinero que queramos. Todo lo que queremos tener ya está aquí. Lo único que tenemos que hacer es tomar conciencia. Una persona que está sola y solitaria, no está sola y solitaria porque disfrute de ello. Está sola y solitaria porque no está consciente de cómo desarrollar relaciones importantes. El objetivo de rompecabezas del éxito es elevar nuestro nivel de conciencia. Y a medida que lo estudiemos, nuestro nivel de conciencia se elevará. Esa es nuestra meta en la vida, volvernos más conscientes de nuestra unión con Dios. Cuando trabajamos para desarrollar el nivel de conciencia, nuestro trabajo se refleja en nuestro mundo exterior. Mientras continuemos con este programa, se nos volverá aparente que ya lo tenemos todo. Lo que debemos hacer es desarrollar nuestra conciencia para saber cómo disfrutarlo. Ahora, cuando pienses en ti mismo, y eso es lo que tienes que hacer, ya que esto se trata de tu rompecabezas personal. Si te pido que pienses en tu casa, tendrás esa imagen en la pantalla de tu mente. Si te digo que pienses en un automóvil, tendrás la imagen de un automóvil en la pantalla de tu mente. Si te pido que pienses en ti mismo, ¿qué imagen tendrás? La mayoría de la gente tiene una imagen de su cuerpo físico. Si te pido que pienses en tu mente, ¿qué imagen tendrás? Verás, tú y yo pensamos con imágenes. Cuando una persona tiene un pensamiento en su mente, ve una imagen en su cerebro. Como ya sabrás, tu cerebro no piensa. Tú piensas con tu cerebro, pero tu cerebro no piensa. Medita sobre eso por unos minutos. Tu cuerpo físico es la manifestación de una actividad llamada mente. El doctor Thurman Fleet, un doctor en San Antonio, Texas, alrededor de 1934, estuvo muy involucrado en terapias de sanación. Decía que nosotros enfrentamos las cosas de la manera incorrecta. Según él, todo lo que estamos haciendo es tratar el cuerpo. Estamos tratando los síntomas. No estamos tratando la causa del problema. Cuando una persona tiene dolor, le damos una píldora para suprimir temporalmente su sufrimiento. Quiero que imagines que vas manejando por la autopista y de repente la luz roja del tablero de tu automóvil se enciende y se apaga repentinamente. ¿Te imaginas llegar a un taller de servicio y pedir prestado un martillo para romper esa luz roja? ¿Y después de agradecerles, irte manejando? Ni siquiera se te ocurriría hacer eso. ¿Por qué entonces hacerlo con tu cuerpo? La luz roja es una señal de que algo anda mal en el motor. Del mismo modo, el dolor es una señal de que algo anda mal en nuestro cuerpo físico. Y el doctor Thurman Fleet pareció entender eso. Si vas a la página 10, verás un dibujo que ilustra de manera gráfica la mente y el cuerpo. Le he enseñado esto a decenas de miles de personas y con frecuencia, cuando una persona lo ve por primera vez, se ríe disimuladamente o sonríe o se ríe a carcajadas. Piensa que es una tontería. Pero yo podría llevarte a hablar con un psiquiatra, con un doctor o con cirujanos cardiovasculares y te dirán que este es uno de los conceptos más magníficos que jamás se les haya presentado debido a que logra traer orden a tu mente. Mira la parte superior de la página 10. Decimos que para traer orden y entendimiento a tu mente debes tener una imagen con la cual trabajar. debido a que tu mente es la parte de tu personalidad que no se ve. Debes usar tu imaginación para formar esta imagen. Esta ilustración gráfica de la mente y el cuerpo te va a ayudar. Este dibujo terminará encantándote. Créemelo, a mí ciertamente me encanta. La figura humana se usa en todos mis seminarios para ilustrar de manera gráfica las tres partes de la personalidad humana. La figura humana, como todas las ideas que se presentan en los seminarios, es extremadamente simple. No dejes que esta aparente simpleza te engañe, ya que el concepto de la figura humana te puede revelar un maravilloso mundo de poder, posibilidades y promesas. El rompecabezas del éxito, al igual que todos los otros programas que he creado, se basa en la premisa de que tú tienes un poder dentro de ti que es muy superior a cualquier condición o circunstancia que haya a tu alrededor. Y que gracias a tu libre albedrío, tus pensamientos dirigen este poder hacia cualquier resultado que tú elijas en tu vida. Dirígete ahora a la página 11. Aquí hemos tomado las tres partes de la personalidad, la mente consciente, el subconsciente y el cuerpo, y los hemos dividido. Te voy a pedir que realmente te concentres en esas tres partes. Fíjate la mente consciente. ¿Ves las antenitas que salen de la primera parte? Parecen antenitas. En realidad, son tus factores sensoriales. La primera parte es tu mente consciente y tus sentidos, tus cinco sentidos. Puedes ver, oír, oler, probar y tocar. La información entra a tu mente consciente a través de tus sentidos. Eso es algo bueno y malo. Como dijo Moisés, es una bendición y una maldición. Hemos sido entrenados para vivir a través de esas cosas cuando en realidad deberíamos estar usando nuestras facultades superiores. Sin embargo, hablaremos de esto más adelante. Esta es la parte de ti que piensa, que razona. Hay una fuerza que fluye hacia tu conciencia, fluye hacia ti y a través de ti. Tú usas ese poder para pensar. Aquí es donde reside tu libre albedrío. Esta es la parte de tu mente que decidirá los cambios que se requieren para vivir la clase de vida que deseas para ti mismo. La mente consciente puede aceptar o rechazar cualquier idea. Si estás usando un resaltador, definitivamente resalta esta parte. Si estás subrayando parte del texto, definitivamente subraya esta parte. La mente consciente puede aceptar o rechazar cualquier idea. Cuando las personas realmente entiendan esto, ellas nunca culparán a nadie más por lo que están haciendo. Van a tomar responsabilidad de su situación porque ellas mismas la eligieron. Ninguna persona o circunstancia puede obligarte a tener pensamientos o ideas que tú no elijas. Los pensamientos que elijas al final de cuentas determinarán los resultados que obtendrás en tu vida. Viktor Frankl, un psiquiatra de Viena que pasó los años de la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración en Alemania, dijo que estando allí, se dio cuenta que a pesar del abuso intelectual y físico a que lo sometieron, nunca nadie pudo hacerlo pensar en algo que él no quisiera pensar. Ahí es donde reside nuestra libertad. Los pensamientos que elegimos, al final de cuentas, determinan los resultados que obtendremos. Nos convertimos en lo que pensamos. Todo el dolor, el placer o las limitaciones se originan en la mente consciente o llegan de una fuente externa y se aceptan sin críticas. Si fueras al hospital para una cirugía mayor, te podrían bajo los efectos de alguna anestesia. Lo que la anestesia hace es impedir los sentidos. Hace que tu mente consciente se duerma para que no sienta dolor ni placer y ni siquiera entienda lo que está sucediendo. Estás inconsciente. Si vas al final del párrafo de la página, ¿Verdad que cuando aceptas un pensamiento, éste queda grabado en la segunda parte de tu personalidad? Ese es un punto en el que todos los grandes líderes en el transcurso de la historia han estado de acuerdo totalmente y de manera unánime. En casi todo lo demás, han estado en desacuerdo. Vayamos a la segunda parte en la página 11, la mente subconsciente. Y a propósito, te voy a recomendar que hagas algo que yo hice hace muchos años. Cuando pienses en ti mismo, forma la imagen de este dibujo y cuando veas el dibujo, piensa en ti mismo. Veo mi cabeza como mi mente. Entiendo perfectamente que mi mente está en mis uñas, en mi cabello, en cada molécula de mi ser. La mente es movimiento y mi cuerpo es la manifestación de ese movimiento. Es una actividad. Recuerda que siempre debes tener una imagen con la cual trabajar. Yo veo la mitad superior de mi cabeza como mi mente consciente y la mitad inferior como el subconsciente. Las ideas que se graban en tu subconsciente a través de la repetición o del impacto forman tu condicionamiento. Y a esto se le llama paradigma. El subconsciente funciona en cada una de las células de tu cuerpo. Cuando tu mente consciente elige aceptar cierto pensamiento, tu subconsciente tiene que aceptarlo, ya que no tiene la habilidad de rechazar nada. Si has tomado cursos de psiquiatría, sabrás en términos de psiquiatría, se puede decir que la mente consciente razona de manera inductiva y deductiva, pero el subconsciente es completamente deductivo. En otras palabras, el subconsciente solo tiene la habilidad de aceptar. Decimos que el subconsciente es tu mente emocional. Cuando estás perturbado emocionalmente, algo está sucediendo en tu subconsciente que no es favorable. Lee el tercer párrafo. Esta parte tuya opera de una manera ordenada. Nos referimos a ese orden como la ley. El doctor Wiener van Brum señaló que las leyes naturales del universo son tan precisas que ni siquiera tenemos dificultad de construir naves espaciales. Podemos enviar gente a la luna y podemos calcular la hora del aterrizaje con la precisión de una fracción de segundo. Esta es tu mente universal. Esta es la parte de ti que es parte del universo entero y opera de una manera muy ordenada. De hecho, es perfecta. El subconsciente se expresa a través de ti por medio de sentimientos y acciones. Déjame repetir eso. El subconsciente se expresa a través de ti por medio de sentimientos y acciones. Cuando dices conscientemente, me siento bien o me siento mal, lo que realmente estás diciendo es, estoy consciente de que mi cuerpo se encuentra en una vibración positiva o negativa. Medita sobre este concepto y regresaremos a él más adelante. La mente subconsciente se expresa a través de ti por medio de sentimientos y acciones. Todo pensamiento que elijas grabar conscientemente en el subconsciente una y otra vez queda establecido en esa parte de tu personalidad. A partir de ahí, las ideas establecidas continúan expresándose a sí mismas sin ninguna ayuda consciente. Las ideas establecidas comúnmente se conocen como hábitos. Y al conjunto de hábitos se le llama mente condicionada o paradigma. La mayor parte de tu comportamiento es habitual. Piensa en el momento en que te vestiste esta mañana. No te detuviste a pensar cómo ponerte los pantalones, simplemente te lo pusiste. Piensa en el momento en que te lavaste los dientes. No miraste el cepillo y pensaste qué hacer con él. Fue algo automático. Sabes que un porcentaje alto de todo lo haces con el piloto automático puesto. La mente condicionada te está controlando. Eso también es parte del problema y vamos a hablar de cómo alterarlo. Dijimos que al subconsciente, con frecuencia, se lo conoce como la parte espiritual de tu personalidad, o mente universal. La mente subconsciente no conoce límites, excepto lo que tú eliges de manera consciente. El Dr. Joseph Murphy es probablemente uno de los autores más prolíficos en el área de la mente y el cuerpo que he conocido en los últimos 40 años. Escribió un libro titulado El poder de tu subconsciente. Escribió muchos libros, pero El poder de tu subconsciente es un libro estupendo. Es un libro fácil de leer y le recomiendo a todas las personas que se están involucrando en este rompecabezas que lo compre y lo lean. De hecho, lo he estado diciendo a la gente que lo compre por muchos, muchos años. Ahora mira el cuerpo. Mira tu cuerpo. Puedes tomar tu mano y colocarla frente a tu cara. Se ve sólida, ¿no? ¿Sabías que si vieras tu cuerpo con un microscopio, solo verías una forma brillante, radiante y reluciente? Tu cuerpo es una estructura molecular. Es un instrumento de dos polos. Tu cuerpo es una masa de energía a una vibración de alta velocidad. Aunque el cuerpo es la parte más obvia de tu ser, que a menudo se conoce como el medio material, es el instrumento de la mente o el hogar en donde vives, así que te sugeriría que lo trates bien. Los pensamientos o imágenes que se eligen de manera consciente se graban en el subconsciente que está incorporado en cada una de las células de tu cuerpo y hace que tu cuerpo entre en acción. Las acciones en las que te ves involucrado determinarán tus resultados. Ve ahora la página 12. Aquí estamos hablando sobre el éxito, la mente y la actitud. Me gustaría ayudarte a entender que solo hay una mente. Hay millones y millones de personas, pero solo hay una mente. La mente es un poder universal, es un movimiento. Todos somos expresiones individualizadas de la mente. Pregúntale a cualquier persona exitosa, ¿cuál es la primera cosa en su lista de prioridades para alcanzar una vida feliz y exitosa? Y rápidamente responderán, la actitud correcta. En la primera cinta del programa de Earl Nightingale, Toma las riendas de tu vida, la palabra mágica era actitud. Te apuesto que he escuchado eso 10,000 veces a través de los años. Sí, definitivamente es una palabra mágica, porque la actitud va a determinar todo en tu vida. Ahora puedes preguntarte, ¿qué es la actitud? Muy buena pregunta. Ve a preguntarles a algunas personas, ¿qué es la actitud? Averigua qué es lo que piensan que es. Tu actitud es la combinación de tus pensamientos, sentimientos y acciones que a la vez produce resultados. Piensa en esto unos momentos. Quiero que te imagines que yo fui a visitarte a tu casa y que me serviste café o té y pastel y que probé un pedazo de pastel y te dije, vaya, qué estupenda capa de azúcar que tiene por encima. No creo que alguien diga, oye, qué estupendo ingrediente que tiene este pastel. No, seguramente diríamos, qué sabroso pastel. ¿Y qué es un pastel? Es la combinación de distintos ingredientes. Eso es exactamente lo que es la actitud. La actitud es una combinación de tus pensamientos, que es la actividad de la mente consciente y de tu cuerpo, que es el medio material, el instrumento de la mente. Mira la ilustración gráfica en la página 12. Verás las flechas que indican la energía y cómo ésta va fluyendo hacia tu mente consciente. No tiene forma, no es ni buena ni mala, no es positiva ni negativa, simplemente es lo que es. Hay un poder que fluye hacia tu conciencia y tú eres el que tiene la habilidad de elegir la idea que quieras. Lo que realmente estás eligiendo son imágenes, porque piensas en imágenes. Puedes elegir una imagen buena o una imagen mala. Quiero que imagines que estás sosteniendo el periódico y que lo estás leyendo. El periódico no es más que una masa de sugerencias, y generalmente sugerencias bastante negativas. Así que las imágenes que formes probablemente no sean muy buenas. Toma un libro que te inspire, uno que te enseñe algo importante sobre ti mismo. Me imagino que las sugerencias que provienen de ese libro serían de gran valor. Un libro es una imagen dibujada con palabras. Cuando una idea llega a la conciencia, formamos imágenes con ella y enviamos esas imágenes al subconsciente. Esa es la parte que siente. La idea que envíes va a determinar la vibración en la que se encontrará tu cuerpo, ya que al mismo tiempo que queda grabada, se expresa. Todo lo que queda grabado debe ser expresado. La idea se expresa a través del cuerpo por medio de la acción. La acción causa una reacción. Al pie de la página 12 encontrarás esta frase: tus acciones causan una reacción. Escribe reacción allí. La acción-reacción es lo que altera las condiciones, las circunstancias y el ambiente en tu vida. C-C-I-A significa condición, circunstancia y ambiente. Y si añades todos estos ingredientes, entonces te estás refiriendo a los resultados. ¿Qué es lo que quieres cambiar en tu vida? ¿Quieres cambiar tus resultados? ¿Quieres cambiar tus ingresos? ¿Quieres cambiar cómo te sientes físicamente? ¿Quieres un cambio en tus relaciones? ¿Quieres un mejor puesto en el trabajo? ¿Qué es lo que tú realmente quieres? Aquí es donde empieza, aquí es donde todo empieza. Si tus resultados van a cambiar, tus condiciones, tu ambiente y tus circunstancias deben también cambiar. Y antes de que puedan cambiar, debes involucrarte en acciones nuevas. Debes involucrarte en nuevos pensamientos que causen nuevos sentimientos, que causen nuevas acciones. Esto es, en realidad, algo bastante básico. Es lo que le enseño a los niños, pero también se lo enseño a los ejecutivos de negocio. He trabajado con muchas compañías que forman parte de la lista Fortune 100. De hecho, un programa con este concepto fue el programa elegido por la aerolínea Malaysia Airlines, entre otras 100 compañías, cuando decidieron cambiar los resultados de 10,000 empleados. Veamos lo que William Jane dijo. Esto sucedió al inicio del siglo, alrededor del año 1900. Dijo: el descubrimiento más grandioso de mi generación es que los seres humanos pueden alterar sus vidas al cambiar las actitudes de sus mentes. Regresemos y veamos este dibujo en la página 12 una vez más. Recuerda que dijimos que las ideas que se graban en el subconsciente una y otra vez quedan grabadas para siempre. Cuando una idea queda grabada allí, la idea se convierte en un hábito. Esa idea se expresará a sí misma a través de tu cuerpo y de tus acciones, sin que tengas un pensamiento consciente. Detente y piensa en la cantidad de cosas que estás haciendo. ¿Estás caminando? ¿Estás parado? ¿Estás sentado? Cuando naciste no sabías cómo hacer estas cosas. Tuviste que ser programado para hacerlas, y si no te hubieran programado, seguirías en el piso. Los hábitos se expresan a sí mismos a través de la acción, y la acción causa reacciones. La verdad es que la mayoría de la gente está involucrada en las mismas acciones, obteniendo las mismas reacciones, y las condiciones, las circunstancias y el ambiente no cambian. Por lo tanto, los resultados tampoco cambian. Quiero sugerirte que vayas a la página 13. Veamos cómo llegamos al planeta. Hacemos nuestro debut cuando aún las facultades conscientes no se han desarrollado. Verás que en la página 13 hay 3 ilustraciones. 1, 2 y 3. Concentrémonos en la primera, y la persona en la que nos queremos enfocar es la segunda persona de izquierda a derecha, la que no tiene desarrolladas las facultades conscientes. Eso ilustra de manera gráfica a un bebé recién nacido. La mente subconsciente del bebé está completamente abierta. Aceptará cualquier cosa que quieras darle. Cualquier cosa. No tiene la habilidad de rechazar. Podías tomar a un bebé de un hogar de Chicago, Nueva York o Toronto, en donde se habla inglés, y llevarlo a Beijing. Ir a un suburbio, entregárselo a una familia china que nunca ha oído el idioma inglés. Este pequeño bebé de una familia de habla inglesa crecería dominando el idioma chino sin absolutamente ningún conocimiento del idioma inglés. ¿Por qué? Porque esa fue la manera en que fue programado. La mayoría de tus prejuicios, gustos, antipatías y creencias son programadas desde el exterior. Tú y yo somos el producto de la manera habitual de pensar de otra persona. Cuando un bebé nace, la mente está completamente abierta. El doctor J.B. Ryan dijo que la mente es el poder más grandioso de toda la creación. Siempre hay gente que discute eso conmigo diciendo, no, Dios es el poder más grandioso de toda la creación. No. Dios es el creador. La mente es la creación y es el poder más grandioso de la creación. Cuando un bebé nace, la mente subconsciente está completamente abierta. Las personas a la derecha del bebé y las personas a su izquierda solo ilustran de manera gráfica a las personas que rodean al bebé. Todos sus pensamientos van directamente a la mente de este bebé, todo lo que dicen y todo lo que sienten. Están comunicando todo eso a la mente subconsciente del bebé. Si entras a una habitación y hay una persona que está enojada, ¿tú lo sientes? Bueno, el bebé también lo siente. Si trabajas con caballos y le temes a un caballo, el caballo va a reaccionar. Si trabajas con perros y le temes a los perros van a reaccionar. Bueno, si los perros y los caballos reaccionan a nuestra energía, ¿no crees que los bebés también reaccionen a ella? ¡Claro que sí! ¿Sabías que un bebé que nace en una familia que recibe asistencia pública tiene probabilidades altas de que cuando crezca reciba asistencia pública? Casi todas las personas que reciben asistencia pública forman parte de la tercera, cuarta o quinta generación que recibe asistencia pública. Tú le puedes enseñar a un bebé lo que sea. Al nacer, un bebé es un genio lingüístico. Podrías enseñarle a un bebé muchos idiomas. Puedes enseñarle a un bebé a leer antes de hablar. Le puedes enseñar a un bebé todos los pintores maestros del mundo antes de que hable, y cuando el bebé pueda hablar, alrededor de los 2 o 2 años y medio de edad, podías darle un libro sobre una tomografía computada y el bebé la leería. Llévalo a una galería de arte y te dirá que este es un Van Gogh, que aquel es un Monet y que ese es un Rembrandt. Probablemente esta sea la primera vez que escuches esto. Todo lo que no entendemos tenemos la tendencia a criticarlo o tildarlo de ridículo. Glendoman, que encabeza el Instituto para el Desarrollo del Potencial Humano en Filadelfia, trabajó con niños con daños cerebrales por 40 años y después de un tiempo se preguntó qué podía hacer con niños sanos. Tomó a un bebé pequeño, considerado vegetal, ni siquiera animal, llamado Brandon, y en cuestión de 8 años hizo que el niño volviera a su estado normal de inteligencia. Logró aprender a correr una milla en 14 minutos. Todo es posible. Nuestro problema es que no estamos conscientes de aquello con lo que estamos trabajando. Estamos rodeados de personas que nos están programando. A mí me programaron y a ti también. Ahora ve el número 2. La mente subconsciente está programada. Voy a decir que está programada con energía tipo X, un factor desconocido. ¿Sabías que ese tipo de energía va a dictar qué tipo de pensamientos va a tener? Va a dictar qué pensamientos vas a tener y también va a dictar cómo te gusta entretenerte. ¿Y sabías que gravitamos hacia las personas que son muy parecidas a nosotros? Mira mano derecha del número 2. Verás ideas saliendo del televisor e ideas saliendo de otra persona yendo hacia la mente consciente. Esta persona tiene la habilidad de tomar esa idea y de rechazarla, lo cual se ilustra con la letra B. O puedes verse involucrado emocionalmente con ella, lo cual se ilustra con la letra A. Supongamos que la sugerencia es muy negativa y la aceptas. La aceptas porque no está pensando. Recuerdo una vez cuando Earl Nightingale dijo, si la mayoría de la gente dijera lo que está pensando, se quedarían mudos y yo me inclino a estar de acuerdo con él. Tener actividad mental no es lo mismo que pensar. Esta persona debería estar pensando. Cuando alguien dispara ideas, si no estamos pensando, las ideas se van directamente a nuestro subconsciente. Y a través de la repetición pueden suceder algunas cosas extrañas. ¿Por qué crees que el porcentaje de delitos juveniles es tan alto? ¿Crees que es un accidente? Escucharás a la gente decir, la televisión no tiene influencia en la gente. ¿Por qué entonces cobran 1 millón a 2 millones de dólares por un comercial de 30 segundos durante el gran campeonato de fútbol americano llamado Supertazón? Todo el mundo dice que es porque hay mucha gente mirando televisión. Esa es solamente una parte de la respuesta. La otra parte apunta al estado subjetivo en que se encuentra la gente. El televisor está programando a tu subconsciente para que compres, hagas y seas lo que eres. Lo mismo sucede con los periódicos y con la gente que te rodea. Ahora, muévete al número 3. Observa con atención. Hay un poder invisible que fluye a tu conciencia mientras hablo. Fluye hacia ti y a través de ti y nunca cesa. Cuando este poder nos deja, puedes literalmente fotografiar la energía saliendo del cuerpo. Simon Kirlian, el fotógrafo ruso, perfeccionó la fotografía kirliana en la década de los 30. Él nos enseñó que uno puede fotografiar la masa y también puede fotografiar la energía a su alrededor. Cuando se trata de una persona, uno puede fotografiar la energía saliendo del cuerpo, y a medida que la persona cambia las imágenes en su mente, la densidad y el color de esa energía cambian. Esto es algo tan poderoso que puede penetrar una cámara o un rollo de película. Las ideas que tú grabas en tu mente van a controlar tu comportamiento y tu comportamiento controlará tus resultados. Esta es la primera pieza de rompecabezas y te aseguro que es una pieza de suma importancia. Podrías estar diciendo, bueno, Bob, yo he escuchado algo de esto en otros programas que conduces. Esto lo vas a ver en todos los programas que conduzco, porque se trata de ti y los programas están hechos para ti. Ten en cuenta que he examinado este dibujo desde que Leland Val Van de Waal me lo enseñó remontándome al final de la década de los años 60. Lo he examinado todos los días desde aquella vez y creo que es importante recordarlo. Quiero sugerirte que vayas a la página 14 y veas lo que dice allí. Con tus palabras, describe lo que creas que has aprendido después de haber analizado con cuidado esta primera pieza de rompecabezas del éxito. Escucha esta parte una y otra vez. Mira la cita que aparece en la parte superior de la página. Lo único que crecerá es aquello en donde pongamos nuestra energía. Esa es una linda idea.